En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Es lunes 27 de febrero, con la borrasca Juliet vamos a despedir este mes y con la llegada también de una masa de aire ártico continental que provoca el desplome de las temperaturas. Tendremos un día frío y ventoso, alcanzaremos una máxima de 11 grados y ahora el termómetro de Teleelch indica 5,7 grados de temperatura. Hemos dejado atrás un fin de semana movidito por el escándalo arbitral del viernes por la noche en el partido del Elche frente al Betis, por la toma de la ciudad de las fiestas de moros y cristianos, por el regreso tras dos años sin ella de la Transilicitana con 1.200 participantes y por las votaciones del Partido Socialista para conformar su lista electoral. Unas votaciones que nada se parecen a unas primarias, sino más bien a una imposición. El alcaldable fue impuesto por la dirección nacional del partido, que acordó que repitiesen los alcaldes socialistas, y el resto de hombres y mujeres de la lista, al menos aquí en Elche, los colocará la ejecutiva liderada por Alejandro Soler. El sábado, un poco más de la mitad de la militancia se molestó para ir a votar la propuesta de la ejecutiva, pero poco importa el resultado de esas votaciones, porque el orden lo dirá Alejandro Soler. De lo que nos sirvieron esas votaciones es para conocer que dos de las actuales concejalas no van a repetir. Se irán las concejalas de Cultura, Marga Antón, y la edil de mayores, Puri Vives. Además, hoy les contaremos que en el pleno, que comenzará a las 9, veremos cambios, como el concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros cambiará de asiento al regresar al Grupo Municipal de Ciudadanos del que fue expulsado, y al nuevo concejal de Vox, tras jurar o prometer su cargo para ocupar el puesto del concejal que dejó, del puesto que dejó vacante Alberdi, tras fallecer el pasado mes de enero. En la crónica de sucesos, la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto de Elche a una fugitiva rusa buscada por las autoridades de Mónaco por estafa y falsificación de obras de arte. Intentó entrar en nuestro país en un vuelo procedente de Londres. Los moros y cristianos de medio centenar de poblaciones españolas tomaron este pasado fin de semana las calles de Elche con motivo de la décima Asamblea Nacional que tuvo lugar en el municipio y que trajo un espectacular desfile el sábado por la tarde en el centro y la celebración de la Asamblea Anual en el Gran Teatro. 1.200 personas participaron en la carrera transilicitana, que se ha podido celebrar dos años después de suspenderse por la pandemia. Salieron el sábado por la mañana desde el paseo de la estación para recorrer en un máximo de 24 horas 100 kilómetros por todo el municipio ilicitano. Y el Elche Club de Fútbol perdió frente al Betis 2-3, con tres penaltis pitados en su contra y tres expulsiones. Y esto no acaba aquí, porque el club se expone a graves sanciones, por lo que dejó por escrito el árbitro. No vais a salir de aquí, es lo que el propietario Cristian Bragarnil les dijo a los árbitros, y los insultos lanzados por Sergio Mantecón y el abogado del club. Informativos en Teleelch Radio Marca. Cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos con otro escándalo al que hemos asistido, el protagonizado por Ciudadanos, que al estar bajo mínimos, al no estar en la dirección nacional los que expulsaron a García Ontiveros, ahora los nuevos han decidido readmitirlo. Ontiveros, por tanto, vuelve hoy al pleno como concejal de Ciudadanos. El viernes tuvo que entenderse con su compañera de partido, Eva Crisol, con quien no se habla. Ambos sellaron una tregua, así que hoy los veremos de nuevo juntos. Crisol seguirá siendo la portavoz, al menos en este pleno, y Ontiveros permanecerá callado. Es lo que no pactaron el pasado viernes en la Junta de Portavoces. Bueno, en principio no hay ningún cambio y según lo que está establecido y según la documentación plenaria que existe en estos momentos y que está sobre la mesa, la portavoz de Ciudadanos soy yo, con lo cual seguiré interviniendo en el próximo pleno como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. La comunicación que he recibido la he recibido por donde la he recibido, por el secretario, pero yo con el partido no he hablado. ¿Y habla con su nuevo compañero de grupo? Tampoco. Al margen de la readmisión de Eduardo García Ontiveros, en el pleno de hoy veremos a un nuevo concejal de Vox tras el fallecimiento de Juan Antonio Alberdi el pasado mes de enero en Madrid. El número 4 de la lista, Pedro Linero, prometerá o jurará su cargo al inicio de la sesión plenaria y se incorporará a la bancada junto a su compañera, la portavoz de Vox, Aurora Rodil. El Partido Popular presentará dos mociones sobre la mujer. Una de ellas será la petición de dimisión de la ministra de Igualdad por la ley del solo sí es sí y la otra pretende que se convierta en una declaración institucional. En este sentido, el portavoz municipal Pablo Ruz propuso un plan municipal de ayuda a la maternidad para dar 1.000 euros por cada hijo a las mujeres que vayan a ser madres o bien adopten. Empadronamiento 2 años, luego una declaración jurada para permanecer 2 años en la ciudad. Me refiero en cuanto a al acceso, ¿no?, a esta ayuda y por otra parte evidentemente a nivel de renta. Una renta no solamente el IPREM sino un porcentual sumado al IPREM, pero es una manera también de garantizar por supuesto que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de esta ayuda. Y la militancia socialista votó este pasado sábado a los hombres y mujeres que acompañarán al candidato electoral Carlos González. Dos concejales no van a repetir cargo, ni Puri Vives ni Marga Antón. No están en la lista socialista. Entre las mujeres, las más votadas fue la concejal de Educación, María José Martínez. La segunda, Begoña Andreu. La única que no es concejal, Patricia Macía, Ana Arabid y Mariola Galiana. En hombres, los 5 primeros fueron actuales concejales, Mariano Valera, seguido de Vicente Alberola, Héctor Díez, Ramón Abad y Carles Molina. Pero este orden no será el de la lista cremallera del PSOE, porque la ejecutiva de Alejandro Soler es la que va a decidirlo. Soler presumió de este sistema de elección y de que la propuesta de su ejecutiva fue apoyada por la mayoría de la militancia que votó, porque la participación fue baja, llegó al 53,4% del censo. Partiendo de una propuesta que ha realizado la ejecutiva, la dirección del partido, a la que se ha sumado quien ha considerado, y yo creo que la satisfacción es que la propuesta que trae la ejecutiva a la asamblea ha tenido un respaldo absolutamente mayoritario. Siempre hay unas personas que tienen más o menos participación, pero globalmente el grueso de los candidatos a concejales y concejalas tienen un amplio respaldo por parte de la asamblea. Y en cuanto a la lista autonómica, el más votado fue Francis Rubio, actual diputado. Una vez finalizado el recuento, en la agrupación no cabe más que darle las gracias a los militantes. Gracias, de verdad. Hoy hemos hecho una jornada, dijéramos, ejemplar. Y estoy muy orgulloso de ser la persona elegida por la agrupación para representar en la Comunidad Valenciana. En la crónica de sucesos hoy les contamos que la Policía Nacional detuvo a una fugitiva rusa buscada por las autoridades de Mónaco por estafa y falsificación de obras de arte. La arrestada pretendía entrar en este país a través de un vuelo procedente de Londres cuando fue interceptada y detenida en el aeropuerto de Elche. Y el pasado viernes por la tarde, el alcalde asistió a la toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, en la que además juraron el cargo más de una veintena de nuevos letrados. Carlos González se comprometió a colaborar de forma estrecha con la nueva junta directiva del Colegio de Abogados. Esto es lo que dijo. Poner de manifiesto mi voluntad como alcalde de cooperar estrechamente con la abogacía ilicitana en sus objetivos de mejora del funcionamiento de la justicia en nuestra ciudad, en particular en las pretensiones relativas al aumento de los órganos judiciales para garantizar el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Y el nuevo decano, Diego García, resaltó que uno de los principales objetivos va a ser la defensa de la dignidad del abogado. Hoy comienza una nueva etapa. Quienes me conocen saben que estoy convencido de que la unión y la suma de voluntades en cualquier institución facilita poder conseguir los objetivos que nos propongamos. Por ello, una vez finalizada finalizado el periodo electoral, las puertas de este colegio están abiertas a todos para proponer, sugerir y trabajar en beneficio de la abogacía digital. El decano saliente Vicente Pascual, quien fue nombrado presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, dijo que en el ayuntamiento siempre ha encontrado apoyo intenso y la mejor disposición, especialmente de su alcalde, para conseguir lo que necesita. Y han acabado los trabajos de regeneración de la parcela del antiguo Hotel de Arenales. El pasado viernes se abrió al público el tramo renovado, en el que se ha cambiado el pavimento con un acabado de hormigón y madera. Se ha instalado también una pasarela peatonal de acceso a la playa y se ha renovado la flora con plantas autóctonas y supresión de especies invasoras. Los trabajos han tenido una inversión de 63.000 euros y han permitido ganar 100 metros lineales de paseo marítimo con un ancho de 5 metros. Es momento de recordar lo más destacado de la Junta de Gobierno del pasado viernes y, sin duda, el asunto más importante fue la decisión de sacar a licitación la redacción del proyecto del nuevo Mercado Central para convertirlo en centro gastronómico y de ocio. Nos cuenta la noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Un paso más para la conversión del viejo Mercado Central en espacio gastronómico. El pasado viernes, la Junta Local de Gobierno sacó a concurso público la redacción del proyecto y dirección de obras por cerca de 500.000 euros. Un proyecto que debe definir la rehabilitación del futuro edificio para convertirlo en centro de ocio y restauración, respetando los elementos que, según Consellería, deben protegerse, llevando a cabo también la urbanización y peatonalización de todo el entorno, sin olvidar la integración de los baños árabes, favoreciendo la accesibilidad y adecuando el refugio para acoger visitas. El mercado gastronómico deberá tener un mínimo de 12 módulos de entre 25 y 30 metros para la instalación de negocios y el presupuesto de licitación será de 7,2 millones de euros. El plazo para que las empresas presenten sus ofertas es de 45 días hábiles. Luego tendrán 6 meses para redactar el proyecto y el periodo de construcción será de otros 15 meses. Luego también dentro del proyecto se contempla también en la ejecución de las obras el tener que continuar con esas excavaciones arqueológicas pendientes entre los actuales baños árabes y el edificio. Y bueno, más o menos esto a grandes rasgos. También se sacó a concurso público las obras de instalación del alumbrado de Bonavista. La actuación incluye la colocación de más de 200 farolas de 8 metros de longitud y tendrá una inversión cercana al 1.000.000 euros. Los trabajos se prolongarán durante 2 meses. Por otra parte, se aprobó una nueva convocatoria de ayudas al Fondo Social del Agua por 450.000 euros. El plazo para pedir esas ayudas para pagar la factura del agua es del 1 de marzo hasta el 30 de abril. Volvemos a escuchar al portavoz de la Junta, Héctor Díez. Recordarles que entre las cuestiones a batemar para acceder al Fondo Social del Agua está, por supuesto, la renta de la unidad familiar, los miembros de la unidad familiar, qué número sean, así como el uso responsable del agua. Y cabe recordar que en el pasado año 2022, 7.800 familias se beneficiaron del Fondo Social del Agua, de esos 450.000 euros de apoyo al pago de la tarifa del agua. También se adjudicaron las obras del nuevo huerto urbano de Trabalón, una actuación que se une al huerto de la Cuerna y del Felip, donde los vecinos tienen acceso a diferentes parcelas para llevar a cabo cultivos ecológicos. La inversión del nuevo huerto urbano supera los 300.000 euros y los trabajos se prolongarán durante 4 meses. También se adjudicaron las obras del nuevo consultorio médico de la Marina por un presupuesto inicial de 300.000 euros. Y el pasado viernes, además, el alcalde recibió a 2 bomberos de Elche que estuvieron trabajando en Turquía y Siria como voluntarios para rescatar a personas tras los terremotos. Nos cuenta la noticia Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Ante una tragedia de las características del terremoto ocurrido en Turquía y en Siria, un grupo de voluntarios del Parque de Bomberos de Elche, acompañados de perros adiestrados en la búsqueda de personas bajo los escombros, no se lo pensó dos veces y acudió a la llamada de la solidaridad. Allí han vivido muy de cerca la tragedia y durante 8 días y 20 horas ininterrumpidas de trabajo se dedicaron a limpiar estructuras de edificios derruidos en los que parecía que podría haber gente sepultada aún con vida y poder rescatarlas. Finalmente, se han vuelto a España sin lograr ese objetivo. El alcalde ha recibido este viernes a dos de ellos, ha alabado el trabajo realizado por estos bomberos y dos voluntarios de una ONG que no dudaron en colaborar en las tareas de rescate acompañados de sus 4 perros. También les ha hecho entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a su labor y agradecimiento. Pues escuchamos ahora a uno de esos bomberos, Antonio Requena. Con vida no hemos tenido la suerte de sacar físicamente a nadie, sí que bueno, pues había indicios, había edificios grandes, muy grandes, en los que no podías descartar que allí hubiera vida porque a lo mejor los perros te hacían un marcaje o un marcaje no claro, pero sí que a lo mejor podría existía la posibilidad de que hubiera alguien. Lo que pasa que bueno, pues las máquinas van trabajando, pasan los días y esto es una cuestión de horas que una persona pase de un estado a otro. Además, el viernes se cumplía un año de la invasión rusa que inició la guerra en Ucrania, una de las más globales desde la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos con dos de los refugiados que huyeron de su país con lo opuesto y encontraron asilo aquí, en Elche. Se trata de Iván y Marina, quienes ahora viven en dos viviendas que les ha facilitado la Fundación Concienciate en Altavix. Un año después de la guerra han rehecho su vida, van a clases de español. Iván vino a Elche con su mujer embarazada. Hace 4 meses nació su hija, Lana, y mientras lo estábamos entrevistando, le confirmaron que lo habían contratado como arquitecto de la ciudad. Vivimos en Elche durante 8-9 meses con otras familias y quiero decir muchas gracias a Fundación Concienciate porque sin ellos No puedo buscar una casa y vivo en Elche. Pues ahora tiene trabajo y en cambio Marina desearía regresar a su país donde se encuentra su marido. Vino a España con su madre y sus 2 hijos porque aquí tiene una amiga. Espera que la situación mejore y pueda volver a Kiev. Aún así se siente feliz de que sus hijos en el colegio Víctor Pradera tengan unos compañeros y unos docentes excelentes que le han integrado a la perfección. Me gusta mucho y mi hijo ir en escuela aquí en Víctor Pradera y es muy bien, muy bonito y muchos amigos, mucho gusto escuela. Los moros y cristianos de medio centenar de localidades españolas tomaron las calles de Elche. Lo hicieron este fin de semana con motivo de la 10ª edición de la Asamblea Nacional de la UNDEF. El sábado por la mañana en el Palacio de Altamira se dio la bienvenida a las comitivas festeras y por la tarde a partir de las 7 hubo este pasacalles espectacular por el centro de la ciudad. 2 centenares de personas ataviadas con sus mejores trajes oficiales de la celebración y 6 bandas de música desfilaron ofreciendo una estampa sin precedentes en Elche y que Teleelche retransmitió en directo. Este encuentro festero terminó ayer con la asamblea anual en el Gran Teatro. El alcalde valoró positivamente este evento. Multitud de ciudades españolas se hayan encontrado aquí, nos ha convertido en la capital española de los moros y cristianos, de las fiestas de moros y cristianos. Algo que no solo nos da visibilidad, sino que también engrandece y nos llena de orgullo. Así que estamos profundamente satisfechos. Además, este fin de semana, nuevas generaciones del Partido Popular clausuró la escuela Sergio Rodríguez en memoria del político ilicitano, fallecido el pasado verano en un accidente de tráfico. A título póstumo lo nombraron presidente de honor de Nuevas Generaciones de Elche y abordaron temas de relevancia como la seguridad vial o el papel de los jóvenes en las instituciones. El presidente valenciano del PP, Carlos Mazón, clausuró esta escuela de formación. La viuda de Sergio Rodríguez participó en una mesa redonda, María Bonmatí, y explicó la medida legislativa que ha emprendido para endurecer las penas en este país y los controles con el fin de que los conductores de transporte no circulen bajo los efectos del alcohol o las drogas y con ello reducir los accidentes mortales como el que acabó con la vida del político Sergio Rodríguez. Y el Hospital del Vinalopó ha recuperado los paseos al aire libre para los pacientes que están en la UCI. De esta manera, el centro sanitario quiere hacer más ameno el proceso angustioso que supone estar en la unidad de cuidados intensivos. Y aunque estamos en tiempo de cuaresma, se celebró el pasado sábado por la tarde la fiesta del carnaval para las personas mayores en el centro cívico de Candalix, el Bailongo. Cerca de 400 personas disfrutaron del baile y el concurso organizado, que lo ganó Asunción Martínez en la modalidad de máscaras, Juana Gómez en la categoría de mejor disfraz artesanal y María del Carmen Porriño en el mejor disfraz original. Y este pasado fin de semana el grupo Jerusalén inició en la iglesia de San Antón el sábado y el domingo en la iglesia de San Agatángelo su pasión. Casi 40 años llevan representando la pasión, muerte y resurrección de Cristo en numerosos escenarios de la provincia y del país. Sus funciones han arrancado, por tanto, este pasado fin de semana y volverán a Elche en Semana Santa, al Gran Teatro. La recaudación del Viernes Santo se destinará en esta ocasión a la ONG Tubastim, que ayuda a los más desfavorecidos de una aldea de Senegal, según el director y presidente del grupo, Víctor Meseguer. La representación del Viernes Santo siempre ha sido gratuita. Además, este año, como todos los años, es a beneficio también de una ONG. En este caso, es a beneficio de la ONG Tubastim, que es una ONG que lleva un proyecto de carácter sociosanitario y cultural en Senegal. Y bueno, pues ya te digo, todos los años siempre la actuación de Viernes Santo la abrimos para alguien, alguna asociación, algún colectivo que sea benéfico. Y hablamos también de otra actividad benéfica, porque el sábado por la mañana 1.200 personas participaron este año en la 12ª edición de la Transilicitana, organizada por DIA, Ayuntamiento y Policía Local. Corredores y caminantes salieron desde el paseo de la estación y durante un máximo de 24 horas recorrieron 100 kilómetros por todo el municipio. No todos pudieron completar esta dura prueba. Desde hace 2 años no se celebraba por la pandemia y este fin de semana se ha recuperado ya lo grande, ya que se agotaron todos los dorsales nada más abrirse el plazo de inscripción. Eso fue el pasado mes de mayo. La carrera tiene un fin solidario y la recaudación se ha destinado a DIA para adquirir una silla de evacuación eléctrica con el fin de facilitar la vida a las personas con movilidad reducida. Y antes de la salida se le entregó una placa a Francisco Tobar, subjefe del Grupo de Voluntarios de Protección Civil, por su dedicación a esta prueba. Y hubo récords. El corredor murciano Francisco Mariano Martínez ganó con un tiempo de 8 horas 16 minutos y la ilicitana Mayer Atsuar dejó un nuevo registro de 9 horas 51 minutos. Informativos en Teleelch Radio Marca. Corre por tu empresa. Primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. El domingo 23 de abril se celebrará la primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa, que discurrirá por las calles de Elche. Disfruta del mejor ambiente deportivo, lúdico y de relaciones profesionales. Infórmate en nuestra web, teleelch.es. Patrocinan Grupo Paredes Automoción, Demesol y El Rey de la Fibra. Cuando faltan 6 minutos para llegar a las 7:30, vamos con la crónica, menuda crónica, la del partido que disputó el Elche en casa frente al Betis. fue un escándalo en cuanto al arbitraje. 3 expulsiones, 3 penaltis en contra. Cuando iba ganando el Elche 2-0, hubo una expulsión y eso desequilibró totalmente el resultado. Y además, esto no acaba aquí, porque puede haber también duras sanciones para el propietario del club, Sergio Mantecón, y el abogado del club. Nos cuenta este escándalo Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol perdió por 2-3 ante el Betis, donde se produjo uno de los mayores escándalos arbitrales en contra del conjunto ilicitano de los últimos tiempos. El Elche, que vencía por 2-0 en el descanso y que reclamó un penalti que pudo ser el tercero, vio cómo le expulsaban a 3 futbolistas y le pitaban 3 penaltis en contra, el último en el minuto 95 para darle la victoria al conjunto bético. En la grada, los más de 20.000 aficionados blanquiverdes cantaron aquello de manos arriba, esto es un atraco. El partido empezó con un Elche vibrante. En el minuto 6, Fidel marcaba de penalti el 1-0. 2 minutos después, Lucas Boyé hacía el 2-0. La polémica empezaba cuando el árbitro no pitaba un penalti a favor del Elche Club de Fútbol por manos de un jugador del Betis que el VAR no chequeó. Muy similar al segundo penalti que, sin embargo, el árbitro sí pitó ante el Betis. Pero se llegó al descanso con 2-0 y con la sensación de que el conjunto ilicitano podía llevarse esta importante victoria para seguir soñando con la permanencia. Nada más lejos de la realidad, puesto que nada más arrancar el segundo tiempo, el árbitro sacó una amarilla a Lisandro Magallán, pero curiosamente el VAR le hizo cambiar de opinión y el Elche se quedó con un hombre menos. La roja directa supuso jugar con 10 y a partir de ahí el Betis reaccionó, como no, de penalti en el 64 Borja Iglesias. Hacía el 2-1, 3 minutos después Miranda, con la posibilidad de fuera de juego posicional de Borja Iglesias, hizo el empate a 2 y en el minuto 87 el segundo penalti, que sin embargo falló Borja Iglesias, o mejor dicho, que paró Edgar Badía, no contento con esto, con otras manos en el minuto 94, que costó la segunda expulsión de Enzo Rocco. El Elche se quedó con 9 futbolistas, supuso el gol de William José. En definitiva, 3 penaltis a favor del Betis, 3 expulsados, uno de ellos Pape Cheik, desde el propio banquillo. Y es que el Elche además se expone a duras sanciones, según el acta arbitral de Iglesias Villanueva tras el partido. El documento recoge que el propietario franjiverde Cristian Bragarnik le dijo al equipo arbitral: no vais a salir de aquí, y que el secretario Sergio Mantecón y el abogado Pedro Sinoca, además del jugador Pape Cheik, se dirigieron insultando gravemente al colegiado. La verdad es que será recordado por mucho tiempo este arbitraje que perjudicó notablemente al Elche y que le va a dejar sin duda secuelas en forma de sanciones. Hasta luego. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros, con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Esta semana despediremos el mes de febrero y recibiremos el de marzo con un tiempo invernal, temperaturas muy bajas. Y es que con la formación de la borrasca Juliet sobre el Mediterráneo y el anticiclón centrado al norte del continente africano, ya se ha formado un pasillo por el que está llegando una masa de aire ártico continental. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas han ido bajando progresivamente, mínimas que aquí en la ciudad han rondado los 5 grados, en buena parte del territorio hemos alcanzado los 4 o 5 grados positivos. Ya estamos teniendo sensación térmica de frío y es que para hoy estarán garantizados los cielos prácticamente despejados. Durante las horas centrales del día veremos algún intervalo puntual de nubosidad. El protagonista, sin duda, será el viento fuerte de noroeste con rachas de más de 50 km por hora. Temperaturas ambientales máximas en torno a los 11 grados, pero temperaturas de sensación térmica, las que realmente percibe el cuerpo humano, mucho más bajas. Mañana martes retrocede ligeramente la masa de aire ártico continental que nos va a acompañar durante la jornada de hoy, en un día con cielos prácticamente despejados, viento de noroeste puntualmente fuerte con rachas de más de 30 km por hora, temperaturas ambientales que se aproximarán a los 14 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 3 grados. Mañana seguirá la sensación térmica de frío, pero no tan fuerte como hoy. Miércoles por la tarde comenzaremos a ver algo de nubosidad, el viento flojo de componente oeste, temperaturas máximas de 14 grados. Jueves, viernes, sábado tienden a recuperarse las temperaturas máximas en torno a los 15-16 grados. Seguirá haciendo frío y para el domingo algo más de nubosidad con temperaturas que podrían alcanzar los 17 grados. Y de momento esta semana prácticamente no esperamos precipitaciones. Como mucho entre miércoles y jueves se podría escapar alguna gota. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Dos minutos pasan de las 7:30 de la mañana. Vamos con la canción del día que hemos escogido. Y es que hace unos dos días, tres días, que Shakira y Karol G sacaron canción. Karol G en colaboración con Shakira en su nuevo álbum, en esta canción, Te quedó grande, TQG, pues ha sellado conjuntamente también otra venganza de sus ex y ya llevan millones de reproducciones. Lleva camino de convertirse en otro éxito, como el de La Loba. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me duele. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Tele-Elche, Radio Marca. Nos gusta Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy en el programa La Glorieta contamos con un ilicitano muy conocido. Él es José Payá, llamado también en sus libros como JP Valencianos. Así se ha bautizado. José Payá es conocido porque está al frente de asociaciones como la de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos y ha sido fundador del Patronato Artístico Histórico del IJ. Desde que estuvo al frente de esta asociación cultural, pues fue también uno de los ilicitanos que recuperó, por ejemplo, una tradición tan ancestral como Les Belles de Serra. Pero también tiene a sus espaldas, a su trayectoria literaria, numerosas publicaciones sobre la historia de nuestro municipio, pero también sobre cuestiones personales, sobre todo cuestiones en las que su amor está como primera persona. Y es que este mismo jueves en el Centro de Congresos va a presentar su última novela, titulada Lola, amor imposible, amor invencible. Muy buenos días, José Payá. Hola, buenos días. Lola, ¿el amor de tu vida? Fue mi Lolita, sí que fue el amor de mi vida. Después el señor, después de 10 años y pico viudo, pues me presentó a la actual esposa, mi Mari Carmen, que es una gran compañera, y indudablemente, pues cuando uno está escribiendo, yo al menos personalmente, lo que intento es transmitir una forma de vida, una forma de entender lo que es la convivencia. A tus 83 años, ¿cómo se ama, Pepe? Ah, enteramente, con mucho respeto y total confianza, porque si no existen estos dos aditamentos, el amor llega a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien es egoísta y nada más piensa en sí mismo, pues no comparte. A mí, personalmente, me decían mis amigos, con 4 niños y te has quedado viudo, pues tienes que casarte. No, estuve 10 años y pico viudo. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a compartir. y yo no quería tener a mi lado una... criada. Una criada, si es que no quería decir el nombre. Pero te aconsejaban por eso, ¿no? Edulcorarlo un poco más, ¿no? Pero que sí, exactamente. Si no estoy dispuesto a compartir, ¿qué voy a hacer? ¿A tener una persona para que me planche las camisas, me haga la comida o incluso para estar en la cama? No, por favor. Eso es horrible, ¿eh? Después, el Señor sabe más que nosotros, me puso a mi Mari Carmen, y somos muy felices. Me entrego totalmente a ella, ella me conoce, sabe cómo soy y procura ayudarme en todo lo que emprendo. Y eso es el amor. Bueno, pues en esta novela, con este título tan sugerente, solo me ha dado tiempo a leer el título, José Payá, perdona, pero ¿qué historia es la que cuentas? Pues mira, resulta que esta persona... Pues hablando un día, me comentó que cómo había sido su vida. Una vida muy azarosa, de una familia totalmente pobre, ya no humilde, no pobre, y desde pequeña pues ha tenido muchos avatares que ir superando. Después se casa y el marido pues la maltrataba. Es decir, que yo intento ahí poner... que si una persona ama de verdad, lo que tiene que hacer es compartir, tener confianza, respetar. O sea, que está basada en una historia real que te han contado. Sí, ahí hay muchos pasajes de la vida de esta Lola. Pero sin embargo, para hacerla más atractiva, luego he tenido que inventar unos personajes para darle vida a la obra, y transmitir eso, que se puede ser feliz si eres capaz de ser generoso. Porque si no, si eres egoísta, ni eres tú feliz ni haces feliz a quien tienes a tu lado. Es decir, que aconsejas en tu libro a las personas que lo están leyendo, al lector, que para ser feliz lo primero es ser generoso, compartir. Claro, por supuesto, indudablemente. Es la fórmula que has aplicado, ¿eres feliz? Claro, sí, totalmente, gracias a Dios, sí. Porque yo cuando veo a mi Mari Carmen que está contenta, que está satisfecha, yo estoy la más de gusto. Y ella igual conmigo. ¿Y cuándo volverás a la política? Allá. Por Dios, no, por favor, no, en cierto... ¿Eres feliz desde que la dejaste? Sí, sí, por supuesto, totalmente en la política no he estado, he estado colaborando, pero totalmente no, pero realmente es que hoy vemos los ejemplos que nos dan y por favor, que no nos confundan, porque qué duda cabe que no podemos generalizar, que hay personas que son honradas, pero por regla general, quienes tienen que dar luz están dando mucho humo. Eres una de las personas muy conocidas también porque respetas nuestras tradiciones y siempre intentas que aquellas que se han perdido, recuperarlas. Es Belles de Serra, pero no ha sido la única. También te recuerdo que hasta hace bien poco siempre venías el día de la Ascensión con hierbas aromáticas. ¿Ya no subes a la sierra? Sí, continuamos yendo, lo que pasa es que, claro, estos dos años que ha habido de paréntesis, que sí que hemos ido no totalmente como nos reuníamos allí 30 o 40 personas, pero sí que hemos ido un par de matrimonios o tal, porque lo que es la tradición no podemos perderla, tenemos que mantenerla. También te recuerdo, intentando recuperar esos juegos populares y tradicionales en la fiesta de San Antón. De todo lo que has hecho, mirando la vista atrás en esta entrevista, ¿con qué te quedas? Mira, cuando nos proponemos hacer algo por el bien de lo que nosotros creemos es importante, en este caso Elche, pues me encontré un Elche en mi época de juventud, que era un erial, y no quería que mis hijos ni mis nietos pasaran por ahí. Y desde entonces, pues bien, fui un cofundador de Amigos de la Música, estuve al frente de la parcela cultural en el Casino de Elche, vicepresidente de Coral Ilicitana, que estando en ese cargo, pues hicimos 4 zarzuelas en el mes de agosto en el parque. Es decir, de no tener cantores en la coral, que eran 4 personas de mucha edad, que no las subestimo, que yo ya tengo mucha edad, sino que iban más por poder jugar al dominó gratis que por cantar, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues me dediqué de lleno, como hago siempre, los pobladores de Elche, para demostrar la importancia de nuestra historia, que en el calcolítico ya existía Elche. Y la reminiscencia se encontró don Rafael Ramos en la Agua Dulce Salada, pues lo justifican, ¿no? Y cuando vino aquí el rector magnífico de la Sorbona de París, este hombre fue a buscarme al parque, que estábamos representando el sacrificio de la Ibera Virgen, y me dijo: mire usted, ayer en 1:30 en la Plaza del Reloj, es decir, en la Plaza Ibáñez, me enteré de la magnífica historia que tiene este pueblo. Esto es maravilloso. Pasaron por delante de mí todas las etnias y civilizaciones. Oiga, esto es magnífico y tal y cual. Bien, coincidió que murió mi mujer, yo tuve que dejarme, porque con un niño de 1 año... Y tres mayores, pues tuve que dejarme todo. El activismo cultural nunca lo has dejado por la sociedad. Ahora quizá lo hayas aparcado, pero continúas ahora con la literatura. Sí. ¿Qué proyecto, después de esta novela de Lola, qué proyecto te queda? Pues mira, ¿qué es lo que te gustaría o qué queda por escribir? He empezado ya el nuevo libro. No sé cuándo lo terminaré, porque a mí me gusta mucho el rigor en la historia. Y este libro va a ser Hijos de una Santa Madre. La Santa Madre es España, los hijos son las comunidades. Y entonces, a mí me gusta mucho el rigor, y una prueba es que en mi historia de Elche, sabes que el primero que habló del que realmente era el descubridor de la Dama de Elche fui yo. Y ahí está, porque descubrí en el archivo municipal un escrito de don Pedro Ibarra. El primero que digo que el pacto de Teodomiro no es seguro que Elche estuviera dentro de esas 7 ciudades, porque fui hasta el Escorial para ver el original, que por cierto se perdió, y hay 5 copias. De las 5 copias, Elche nada más está en una. ¿Podemos aseverar que Elche estaba ahí en el pacto de Teodomiro? No. Ahora, mi teoría es que sí que puede estar, porque las otras 6 eran sedes episcopales. Y Elche hoy aún continúa siendo sede episcopal. El obispo de Elche está en Sao Paulo. Bueno, pues tendremos que esperar a la próxima novela a ver qué descubres del estado de las autonomías de este país. José Payá, dices que no estás en política activamente, pero esta novela tiene mucho contenido político. La próxima novela. Claro, es que hay que estar informado para estar formado. Si no ponemos la glorieta para informarnos, no estaremos formados. Entonces tenemos que saber de qué va la cosa. Y a la hora de la verdad, no dar el voto. En cierta ocasión invité al señor Zaplana al Patronato Histórico Artístico en las galas que hacíamos, como tú sabes, y me envió la excusa de por agenda. Y fui, y entonces salió Lucía, la secretaria. Mire, que no puede ir por tal. Mire, dígale usted que no le he dado mi voto, se lo he prestado por 4 años. Y en las próximas elecciones no lo voy a votar. Hombre, no se ponga usted así. ¿Cómo que no? ¿Pero ustedes quiénes se creen que son? Están a nuestro servicio, no nosotros a su servicio de ustedes. ¿Y al final fue? ¿Y al final fue? No, me envió una carta personal pidiéndome disculpas y tal, creo que vendría a visitarnos, que tal y que cual. Bueno, ¿sabes? Veo que no ha perdido esa vehemencia, José Payá. Muchas gracias por explicarnos y por seguir contando historias de su vida personal. A ti siempre a tu disposición. 101.4 Teleelch Radio Marca. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico.

Informativos en Teleelch Radio Marca. Atención novios, esto os interesa seguro. Finca La Llaguna realizará el sábado 4 de marzo un evento único y muy especial. Una boda ficticia por todo lo alto, exclusivo para parejas que deseen casarse. Será una celebración de boda donde los invitados serán parejas de novios. Con catering exclusivo y grupos de música. Un evento súper divertido que os encantará y os servirá para coger ideas para vuestra boda. El precio es de 50 euros por persona, pero el menú está valorado en más de 150. Daros prisa, son plazas limitadas. Información en pilsenrestauración.es y en el teléfono 637-560-592. Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elch Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elch Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Cuatro minutos para llegar a las 8:30... ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Has podido descansar este fin de semana, ¿no? Bueno, cabreado, porque desde el viernes todavía creo que a mí y a toda la afición del Elche nos dura el enfado y la impotencia del escándalo arbitral que se vivió el viernes por la noche, que al Elche le impidió ganar un partido o cuando menos puntuar, ¿no? Porque lo que se vivió el viernes por la noche no se recuerda en mucho tiempo, por no decir en muchas vidas, ¿no? O sea, que el Elche vaya ganando a todo un Betis, quinto en la tabla, 2-0, y que hay un penalti a favor del Elche que pudo ser el 3-0 y que el árbitro no pitó y que el VAR ni siquiera entró a valorarlo, dices, bueno, ya te la han hecho. Pero es que termina la primera parte con 2-0, empieza el segundo tiempo y hay una jugada en la que a Magallán le sacan amarilla porque le da el balón en el brazo, es completamente involuntario, fuera del área, no es una ocasión manifiesta de gol. El árbitro saca amarilla y el VAR aquí sí que entra para decirle al árbitro que vuelva a ver la jugada, que esa es de roja. El árbitro, por más que la ve, hace con la cabeza como diciendo no lo tengo claro, no lo tengo claro, pero cuando del VAR te llaman normalmente te están obligando a cambiar tu decisión. Saca la roja, ahí se monta ya el guirigay. El Elche se queda con uno menos y a partir de ahí 3 penaltis en contra. El segundo penalti es de juzgado de guardia. Si pitan ese segundo penalti que da origen al 2-2, no se entiende cómo no pitan el que pudo ser el 3-0 a favor del Elche. Y luego, por ejemplo, la jugada del tercer penalti, hay una acción en la que está atacando el Elche, Palacios, le pitan falta en contra, le sacan amarilla porque el jugador del Betis finge que le da la cara y se ve claramente la imagen, como no le da la cara prácticamente ni en el pecho. Y es una jugada que ayer, por ejemplo, en todas las cadenas nacionales decían que era increíble cómo le pitaban eso en contra al Elche. Y esa jugada origina el penalti del 3-3. Madre. Antes ya había pitado otro penalti en el 88 que paró Edgar Badía. Y en el 95, o sea, que el Betis necesite tres penaltis, tres expulsiones, además de otras acciones para ganarle al Elche, no digo nada en contra del Betis, pero no. Refleja el que yo creo que al Elche se le ha perdido el respeto por parte del colectivo arbitral. Y una cosa es que el Elche vaya a descender por méritos propios y otra que te empujen y te pisoten. Y yo creo que hay una afición y hay un club histórico y centenario que no se merecen este trato por parte del colectivo arbitral. A ningún equipo del mundo, no te digo ya Real Madrid, Barcelona, le hubieran hecho ese arbitraje. Le pitan tres penaltis en contra, le expulsan a tres jugadores, a ninguno. Pero como el Elche ya es el pobrecito de la liga que va a descender, pues insisto, lo pisotean clavemente. Y ojo con los daños colaterales. Claro. El Elche se queda con dos hombres menos en el campo. Aparte le expulsan a otro en el banquillo, que es Pape Cheik. Ninguno de ellos va a estar en Mallorca, ni Magallán, ni Rocco, que fueron expulsados en el campo, ni Pape Cheik, por llamarle hijos de. Y luego, cuando termina el partido, pues el abogado del Elche, Pedro Sinoca, también el secretario técnico, Sergio Mantecón, insultan también, según el acta arbitral, al colegiado, y cuando el árbitro ya está en su zona de árbitros, en la ducha, también refleja que el propietario le dijo: no vais a salir de aquí. O sea que el Elche se expone, además de todo lo sufrido y del atropello, pues a una durísima sanción a nivel colectivo, no solo ya de jugadores, sino de directivos o de club. Entonces, bueno, pues es una situación en la que es verdaderamente un auténtico escándalo arbitral. ¿Y qué va a hacer el Elche? No el puede club. Hacer nada. No puede hacer nada. Impugnar, ¿no? El Cádiz lo hizo. Sí, ¿y qué le ha pasado? ¿Y para qué ha servido? No sé, pero algo tiene que pasar. No solo le está pasando esto al Elche Club de Fútbol, ¿no? También hay muchas decisiones arbitrales en esta liga. Todos se quejan. Y con el escándalo del Barça comprando al representante de los árbitros. Al vicepresidente de los árbitros. Aquí tiene que pasar algo en la liga de fútbol española con el arbitraje. Algo tiene que ocurrir. No lo sé, pero sí es cierto que todos los clubes se quejan. Ayer el Atlético de Madrid se quejaba por una expulsión, por una acción. El Elche tiene para quejarse por cinco acciones. Y no ha hablado del segundo gol, que también es supuesto fuera de juego. Es que si nos ponemos a analizar, quiero decir que todos se quejan, el Celta también se está quejando, todos se quejan. Bueno, habría que poner en una balanza verdaderamente las decisiones que al Elche le han impedido sumar puntos. Lo del viernes fue flagrante, lo del día del Valencia, que era el 2-3, fue, no sé cómo calificarlo. Entonces, es una detrás de otra, insisto. El Elche, por méritos propios, seguramente también estaría en segunda división o iría a descender, pero es que estamos hablando de que son bastantes puntos y bastantes partidos en los que el colectivo arbitral ha perjudicado gravísimamente al club franjiverde. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede protestar, sí, pero con un vídeo en la mano. Yo protestaría con un vídeo en la mano con las cuatro o cinco jugadas que de verdad te han perjudicado, pero no va a servir para nada. El partido no se va a rearbitrar. Vale, ¿y qué dijo Pablo Machín cuando terminó este partido? Bueno, pues fue claro, pero mordiéndose la lengua, que todo el mundo lo había visto, que este fútbol y de la manera que se arbitra este fútbol ha cambiado y que el Elche es uno de los grandes perjudicados. Y los futbolistas lo mismo. Decía Gerard Gumbau que si decía lo que pensaba, no jugaba más. Por esa frase podrían sancionarlo también, porque sí. Por menos han sancionado a entrenadores y futbolistas, por lo mismo o por menos. O sea, es que también hasta Gerard Gumbau se expone una sanción por decir exactamente eso, que si digo lo que pienso, seguramente no jugaría más. Bueno, pues eso demuestra el sentir de un vestuario que se siente perseguido por el colectivo arbitral. Pues Paco, y también hubo respuesta unánime del público. La afición, la entrada espectacular, 20.000. Sí, 20.600, cada vez va a más, viendo que el equipo cada vez va más abajo. Es alucinante, sí. Y la verdad es que en mitad del segundo tiempo, ya creo que fue cuando el segundo penalti ya aún quedaba lo peor, el público al unísono empezó a cantar manos arriba, esto es un atraco. Retumbaban los cimientos del Martínez Valero con esos cánticos, y yo me imagino que al árbitro no sé si se le caería la cara de vergüenza, y al del VAR.

recoge al menos 59 migrantes fallecen en Italia al naufragar tras un viaje de 1.200 kilómetros. La muerte a 150 metros de la costa. El Mundo también recoge la misma fotografía de personas de salvamento sacando a una persona fallecida del Mediterráneo y dice 59 migrantes mueren tras naufragar su patera en aguas de Calabria. El País en portada nos dice que Bruselas quiere prorrogar la protección a los refugiados ucranianos y nos cuenta más noticias, que la ocupación de viviendas se frena pese a los discursos alarmistas. El allanamiento y la usurpación caen por primera vez desde 2016. También en cuanto a la página internacional, El País recoge que Sunak, el primer ministro británico, ultima un acuerdo con la Unión Europea sobre Irlanda del Norte. Von der Leyen viaja a Londres para zanjar el conflicto, mientras el primer ministro británico se prepara para una rebelión interna. ABC en portada nos trae pues lo mal que está funcionando la Seguridad Social en estos momentos, porque dice que deja de atender 4 millones de llamadas. El colapso dispara las quejas un 42% y el ministro Escrivá ordena a los funcionarios que dediquen 10 minutos por ciudadano y que trabajen por la tarde para resolver este colapso. El Mundo también recoge el plante Aragonés y Colau enturbian el móvil de Barcelona con el plante al rey. Además nos habla de la ley del solo sí es sí, porque hay una nueva rebaja de condena, 5 años menos de cárcel tras violar y asesinar a una anciana. El preso, que hoy sería condenado a prisión permanente revisable, logra una de las reducciones de pena más alta de las 560 que se han producido. También nos recoge una entrevista el diario El Mundo en portada, realizada al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que dice: damos poder a los extremos y ponemos en riesgo la nación. Y La Razón refleja en portada las encuestas de intención de voto y dice que Feijóo consolida la mayoría absoluta del centro-derecha. También recoge la fotografía del presidente de gobierno junto al rey Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress de las Tendencias. El evento espera reunir a cerca de 80.000 visitantes en Barcelona. Una fotografía en la que no aparece ni el presidente de Cataluña ni la alcaldesa de Barcelona. Estos son los titulares de las principales portadas de los diarios nacionales de este lunes 27 de febrero. 101.4 Teleelch Radio Marca. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos estado comentando a lo largo del programa La Glorieta, con este sonido se dejó en Elche este pasado fin de semana una imagen sin precedentes. Hubo desfile, además magnífico desfile, de moros y cristianos, con la mitad de las comparsas ilicitanas, pero también con otras comparsas invitadas con motivo de la Asamblea Anual de la UNDEF, que se ha celebrado este año en Elche. Para hacer una valoración de este evento, contamos con el presidente de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández. Muy buenos días. ¿Buenos días? Buenos días. Ahora sí. No te tenía cogida esta telellamada. Bien, Julián, pues hemos dicho que ha habido una imagen sin precedentes este fin de semana, porque ha habido desfile de moros y cristianos con numerosas bandas de música, además en tiempo de cuaresma, por el centro de la ciudad. ¿Qué balance realiza de lo que se ha vivido este fin de semana y qué ha supuesto para Elche? Traer a 50 entes festeras de todo el país invitadas a esta asamblea anual. Bueno, digamos que en primer lugar, opinión muy personal, pero a la vista de los comentarios que estamos recibiendo, altamente satisfechos de todo el fin de semana. Realmente la programación se inició el viernes por la tarde y se realizó ayer a mediodía, y sí que es cierto que el Pasacalles, como tú bien acabas de comentar, fue un espectáculo único. Posiblemente no creo que se repita en otro momento, pero claro, no es fácil coincidir en un mes de febrero que participen todas las comparsas de Elche con el traje oficial, y las poblaciones invitadas también todas con sus indumentarias y sus trajes festeros. Creo que fue un Pasacalles muy bonito. La verdad que, aunque la gente de Funda decía que el recorrido se hizo corto, pero fue un espectáculo de puesta de escena, 6 bandas de música y sobre todo muchísima gente viendo el Pasacalles. Por lo tanto, estamos muy contentos tanto de la participación como de las personas que vinieron a ver el Pasacalles. Estamos altamente satisfechos. ¿Y qué repercusión puede tener el que se haya celebrado con éxito esta asamblea anual con 50 delegaciones españolas en Elche? Bueno, yo creo que en primer lugar, para Elche en particular, ha sido un honor que nos dieron esa responsabilidad hacer una asamblea nacional donde la UNDEF la acompaña actualmente 75 poblaciones festeras, y que ahí se tengamos más del 50% aquí representada en estos 3 días. De momento ya es un espaldarazo muy importante a la UNED y a los moros y cristianos de Elche. Y yo creo que para Elche ciudad ha sido tener una actividad que yo creo que ha generado, pues, de lugar una inversión económica muy importante para la ciudad, porque todas estas personas que han estado aquí, entre alojamiento, restauración y gastos, yo creo que han hecho un consumo muy importante que económicamente la ciudad ha reconocido, pero también es una forma de visualizar nuestra ciudad para que la gente conozca cada día más Elche, conozca cada día más los moros y cristianos, y por supuesto invitarlos a que vuelvan a acudir aquí para poder verlos, no solamente los moros y cristianos, sino también Elche, su patrimonio cultural, su patrimonio arquitectónico, y de alguna forma que Elche, al fin y al cabo, sea un escaparate para toda la ciudadanía. Julián, ¿te puedes atrever a decirme cuál fue la opinión generalizada que sobre Elche se llevaron estas 50 delegaciones españolas? Pues no quisiera pecar de modesto, pero la verdad es que todos encantados, y de hecho me decía, ¿podría repetir el año que viene otra vez? Y dije yo, no, va a ser que no, que estas cosas una vez y haya bastante trabajo y no conviene repetir las cosas, pero la impresión es altamente favorable. Las personas que han estado los 3 días me han dado la buena continuamente, y la verdad es que yo creo que hemos dado una visión importantísima de la fiesta y del hecho. La asamblea de ayer, con la que se clausuró este fin de semana todos los eventos de este encuentro nacional, ¿para qué sirvió? Sobre todo, ¿para qué sirvió para moros y cristianos de Elche? ¿Para conseguir apoyos de cara a ese trabajo que estáis realizando de que sea declarada fiesta de interés turístico nacional una vez que habéis obtenido el reconocimiento autonómico? Bueno, realmente la asamblea es una asamblea, digamos, tradicional que organiza la ENDE. Y realmente, bueno, entre otras cosas aquí muy importantes de la asamblea, Lo primero que se decidió fue que Caravaca de la Cruz sea la sede de la Asamblea Nacional 2024. También se hicieron reconocimientos a diferentes socios honoríficos, entre los cuales uno de ellos fue Julián Fernández Macía, asesor de la UNDEF de nuestra asociación, de Elche, con lo cual también es un reconocimiento que todos agradecemos, aparte de la parte familiar que me toca a mí, porque es mi hijo, pero fue una sorpresa para todos, tiene que decirlo. Y por último también, bueno, realmente yo creo que para Elche lo que significa es el reconocimiento del trabajo y de la aceptación por parte de todas las poblaciones de que Elche es una ciudad en la que vale la pena visitar la fiesta de moros y cristianos, porque mire que estamos ofreciendo año tras año, podemos llegar mucho más lejos. Y sí que es cierto que el Poder Federal de la Asamblea Nacional es un elemento importante para el dossier que estamos trabajando para la solicitud de interés turístico nacional. Bien, pues están ustedes continuando con ese trabajo de dossier, pero febrero sin duda ha sido un mes muy intenso para ustedes con el Mitxan y ahora con este encuentro nacional. Ya llegarán las fiestas de agosto. ¿Qué tienen preparado para este 2023 que pueda adelantarnos en febrero o casi en marzo? Deciros es que estamos trabajando continuamente, siempre para superar un poquito más las fiestas, y me consta que tanto la Capitanía Mora de la Compasa de Encerrajes como la Capitanía Cristiana de los Caballeros Templarios, estoy seguro que nos van a ofrecer un espectáculo cada año mejor y que todo el mundo disfrute mejor la fiesta, pero claro, evidentemente es pronto para contar novedades, pero lo más importante es que van a ser unas fiestas normalizadas y, como siempre, el que procurará subir un poquito más el listón para que siempre se vean que las fiestas son un referente nacional. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Julián. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Foro Empresarial, este espacio que tenemos en Tele Radio Marca para conocer pues las diferentes empresas y entidades que trabajan y operan tanto en nuestro municipio como a veces en la provincia. Es también el caso de Decoelch. Hoy tenemos con nosotros a Javier Martín, el gerente de Decoelch, que nos va a contar de primera mano quiénes sois y qué servicios dais a la ciudadanía. Buenos días, bienvenido a Foro Empresarial. Muy buenos días. Agradecido de estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois Decoelch? ¿Qué hacéis? Bueno, pues Decoelch somos una tienda de venta de pintura y material de decoración, venta y servicios. Atendemos a toda la ciudad y pedanías y además también vendemos a través de nuestra web a nivel provincial y a nivel nacional. Uh-huh. Tenéis todo tipo de materiales, todo tipo de decoración que el cliente pues os pueda pedir. Cuéntanos qué servicios o qué productos tenéis concretamente ahora mismo, qué es lo que más se trabaja. A ver, contamos con una experiencia de más de 30 años, muy dilatada. En este caso, por ejemplo, mi abuelo fue pintor, mi padre fue pintor, yo he sido pintor, a mí me han salido dientes pintando. Y aparte llevo más de 27 años trabajando en tiendas de decoración o de pintura, primero por cuenta ajena y ahora por cuenta propia. Uh-huh. Decoelch además tiene una particularidad, yo diría que puede ser uno de los valores añadidos de la empresa, y es que además sois fabricantes, ¿no? Cuéntanos esto. Sí, esa es una de nuestras principales diferenciaciones. En el ámbito de los papeles pintados, los vinilos, los fotomurales, somos fabricantes. Tenemos una máquina de impresión en gran formato y en eso nos diferenciamos mucho de la competencia, porque no existe en toda la Comunidad Valenciana otra tienda de pintura y decoración con una máquina de impresión en gran formato que pueda personalizar a este nivel a cualquier cliente, cualquier necesidad. Es decir, que podéis ajustar todas las medidas a eso que os pidan, hacerlo personalizado y me decías, también cuidáis mucho que una vez esté hecho el trabajo, pues ese mantenimiento y esa garantía que ofrece una pequeña empresa, ¿no?, frente a las grandes supermercados o construcciones que conocemos, pues eso de Coelch es una garantía, ¿no? Claro, somos una empresa humilde y somos una empresa que valoramos mucho todo lo que rodea al producto, no solo el producto. El producto de calidad, prácticamente tenemos, la mayoría de empresas ya, si quieren subsistir, tienen que tener un producto de calidad, pero nosotros rodeamos ese producto de calidad también de un servicio de calidad y de una garantía y de un postventa de calidad. Uh-huh. Además, también medís mucho en esa balanza del presupuesto económico que tenga el cliente también, y aconsejáis, bueno, pues que le puede ir mejor o que habéis probado que puede venirle mejor, aunque el cliente tenga una idea, ¿no? Al final los años de experiencia pues avalan. Sí, mira, allí principalmente abogamos por la decoración inteligente, la decoración consciente. No nos basamos en modas o en tendencias, sino nos basamos en lo que necesita el cliente, lo que quiere, y nos basamos mucho, por ejemplo, ¿qué estancia? Os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué estancia queremos decorar? Pues si vamos a decorar un dormitorio, tenemos que decorarlo de manera que esa decoración nos afecte emocionalmente de manera de relax, que nos relaje, no que nos altere, no que nos excite. Uh-huh. Entonces, siempre intentamos asesorar al cliente para que decore con ese objetivo. No, uh-huh, porque, no solo por gusto, no basamos solo la decoración en gusto, sino también en, uh-huh, en cómo nos afecta, porque aunque no lo sepamos o no seamos conscientes, la decoración nos afecta emocionalmente. Seguro, además después de la pandemia estoy segura de que hay todavía más conciencia de esos espacios, ¿no?, que nos rodean, que sean amigables, que sean amables con nuestro entorno. Claro. También me ha llamado mucho la atención una cosa. Sois la tienda de Coelch, la tienda más valorada en Google, con más reseñas y mejores notas. Cuéntanos esto. Sí, bueno, somos muy activos y, como bien te he dicho, como rodeamos mucho lo que es el producto con la atención personalizada, con alta atención y todo el tema, pues conseguimos que nuestros clientes pues estén muy agradecidos y nos hagan reseñas y nos valoren con, uh-huh, mucha alta nota. Entonces no hay nada más que pasarse por Google y ver que somos de Elche, la tienda de pinturas más valorada y con mejor nota, y además nuestras reseñas no son reseñas escuetas con 5 estrellas y son muy buenos. No, si te paras a leerlas, muchas son verdaderas historias de agradecimiento de nuestros clientes. Eso en parte también es porque cuidáis todos esos detalles, y bueno, económicamente también tenéis pluses también de cara al cliente, como ese reparto gratuito, ¿no?, que no todas las tiendas lo tienen, y también viene muy bien para el bolsillo. Sí, esa es otra de nuestras diferenciaciones, en la que intentamos potenciar también el servicio al cliente, y es que repartimos gratuitamente sin pedido mínimo. Es decir, en todo lo que es Elche y pedanías, tú nos haces cualquier pedido, aunque sea un mero pincel. Uh-huh. ¿No me hace falta un pincel? Pues nosotros lo repartimos gratuitamente. ¿En qué nos basamos? Sobre todo pues en que, como tenemos un reparto diario, pues nos importa poco, una vez salimos a repartir, desviarnos un poquito y llevarle a cualquier cliente cualquier cosa que necesite. Uh-huh. Con eso damos mucha importancia al servicio. Oye, Javier, no hemos hablado del contacto, de dónde estáis, del número de teléfono, para que todo aquel que nos esté escuchando y esté interesado pueda acercarse o contactar con vosotros. Vale, pues sí, mira, por ejemplo, nosotros estamos situados junto a la Plaza de Madrid, ¿vale? En cuanto al contacto, pues nos pueden contactar a través de Facebook, Instagram o a través de WhatsApp por nuestro teléfono fijo, que es el 865-608-727. Y nada, pues casi cualquier vía que te puedas ocurrir. Por ejemplo, si te metes en nuestra web, te saldrá un botoncito de WhatsApp que pinchas directamente y ya nos llega directamente a nosotros los mensajes. Además, en tienda estáis horario ininterrumpido, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, abrimos ininterrumpidamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Con lo cual es otra de nuestras diferenciaciones. Uh-huh. Y los sábados abrimos de 8 a 2. Pues muy bien, Javier. Creo que hemos hecho un buen repaso porque es Decoelch y creo que, bueno, pues hemos acercado en vuestro servicio, vuestro trabajo a la ciudadanía. Muchas gracias por venir hasta Teleradio Marca y contárnoslo de primera mano. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Muchas gracias, buen día. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Dos minutos pasan de las 9:00 de la mañana de este lunes 27 de febrero. Tendremos un día frío y ventoso, lo que aumentará la sensación térmica de frío. Alcanzaremos una máxima de 11 grados. Ahora tenemos 5,8 grados de temperatura según el termómetro de Teleelch. Dejamos atrás un fin de semana movidito por el escándalo arbitral del viernes por la noche en el partido del Elche frente al Betis, por la toma de la ciudad de las fiestas de moros y cristianos, por el regreso tras dos años sin ella de la Transilicitana y por las votaciones del Partido Socialista para conformar su lista electoral. Unas votaciones que nada se parecen a unas primarias, sino más bien a una imposición. El alcaldable fue impuesto por la dirección nacional del partido, que acordó que repitiesen los alcaldes socialistas y el resto de hombres y mujeres de la lista, al menos aquí en Elche, los colocará la ejecutiva, liderada por Alejandro Soler. El sábado, un poco más de la mitad de los militantes se molestaron para ir a votar a la sede la propuesta de la ejecutiva, pero poco importa el resultado, porque el orden del día lo dirá Alejandro Soler. De lo que nos sirvieron esas votaciones es para conocer que dos de las actuales concejalas no van a repetir, están fuera de la lista, Marga Antón y Puri Vives. Un registro de intereses constituido en cada corporación local, esto me consta y se ha realizado ante mí las declaraciones. Pues estamos escuchando al secretario municipal en el pleno ordinario de hoy, donde habrá importantes cambios. Hoy se incorpora el concejal de Vox, el número 4 de la lista, tras el fallecimiento de Alberdi. Y también hoy el concejal Eduardo García Ontiveros pasa de ser no adscrito a ser ya concejal de Ciudadanos, a sentarse junto a su compañera, con la que no se habla, Eva Crisol. Veremos cómo acaba este asunto y estaremos pendientes del pleno. También hoy les contaremos que la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto de Elche a una fugitiva rusa buscada por las autoridades de Mónaco por estafa y falsificación de obras de arte. Intentó entrar en nuestro país en un vuelo procedente de Londres. Los moros y cristianos de medio centenar de poblaciones españolas, lo hemos escuchado en la entrevista a Julián Fernández, tomaron este pasado fin de semana las calles de Elche con motivo de la décima Asamblea Nacional que tuvo lugar en el municipio y que trajo un espectacular desfile el sábado por la tarde por el centro de la ciudad y la celebración de la Asamblea Anual en el Gran Teatro. 1.200 personas participaron en la carrera Transilicitana, que se ha podido celebrar dos años después de suspenderse por la pandemia. Salieron el sábado por la mañana desde el Paseo de la Estación para recorrer en un máximo de 24 horas 100 kilómetros por todo el municipio. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol perdió frente al Betis 2-3 con tres penaltis pitados en su contra y tres expulsiones. Y esto no acaba aquí, porque el club se expone a más sanciones, por lo que dejó por escrito el árbitro. No vais a salir de aquí, es lo que el propietario Cristian Bragarni le dijo a los árbitros, y los insultos también lanzados por el secretario Sergio Mantecón y el abogado del club, Pedro Sinoca. De esto hablaremos a las 9:30 en la tertulia deportiva. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues están ustedes escuchando el sonido de cómo señor están Linero, haciendo... Don Pedro Linero, tras estos instantes de solemnidad, ya forma usted parte de la 11ª Corporación Municipal del Ayuntamiento de Elche. Por ello, le felicito en nombre de la Corporación Municipal al completo. Y con independencia de que nos encontremos en los últimos compases del mandato, nada resta relevancia a la condición de concejal que hoy adquiere. Desde este momento tiene usted el inmenso honor de representar a esta gran ciudad como concejal del Ayuntamiento de Elche. Ser concejal de este ayuntamiento no solo supone un indudable orgullo personal, sino que entraña una extraordinaria responsabilidad. La responsabilidad de representar a los ciudadanos y el deber de tomar decisiones pensando en el interés general y en el futuro de la ciudad y de los ilicitanos. Le deseo que el acierto le acompañe a lo largo del tiempo que tenga esta responsabilidad. Y por último, señor Linero, le reitero la felicitación de todos los miembros de la corporación y la mía como alcalde de la ciudad. Enhorabuena. Bien, pues esa ha sido la toma de posesión del nuevo concejal de Vox, que sustituye a Alberdi tras fallecer el pasado mes de enero en Madrid. Y hoy también hemos visto otro cambio importante en el pleno, lo estamos viendo, Eva Crisol junto a su compañero de partido, Eduardo García Ontiveros, tras haber sido readmitido por la Ejecutiva Nacional después de ser expulsado 3 años. Lleva expulsado, desterrado de Ciudadanos. Ha sido readmitido, se han sentado juntos y todavía está por ver si Eva Crisol mañana en rueda de prensa anuncia si se marcha o se queda en Ciudadanos. También es lo que Eva Crisol dijo, que de momento ella tiene la portavoz y va a actuar en este pleno como portavoz. Es lo que dijo el viernes en la Junta, tras la Junta de Portavoces. Bueno, en principio no hay ningún cambio y según lo que está establecido y según la documentación plenaria que existe en estos momentos y que está sobre la mesa, la portavoz de Ciudadanos soy yo, con lo cual seguiré interviniendo en el próximo pleno como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.